Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radionauta. Y después del desfile de artísticas de Radionauta, llega Hermoso Todo. ¿Cómo andan? Dai, Mona, Nehuen. ¿Cómo están? Hola, todo bárbaro. ¿Y ustedes? Todo muy bien por aquí. ¿Vos, Pablo, cómo andás? Cansadísimo, con ganas de que todo termine. No necesariamente, porque sabemos que serán 30 años como mucho. Digamos, es cuestión de tener un poco de paciencia para que termine la vida como la conocemos. Pero no, el año, ya está, no quiero trabajar más, pero necesito plata, así que... Entonces no querés que se termine el año, querés que se termine el capitalismo. Quiero que se termine el capitalismo, es verdad, pero es más posible imaginar el fin de año que el fin del capitalismo, seguro. ¿Querés que se termine estar tragado por la pobreza? O sea, ahora podrías estar en Maldivas. Comiendo las Maldivas son argentinas. Claro. Ya lo dijo Nehuen. Bueno, estás acá. Acá estamos. Una nueva edición de Hermoso Todo. Lunes, ahí tratando de combatir un poco. Para llamarse Hermoso Todo, venimos muy mal. Para abajo. No, pero bueno. Con la peor de las ondas. Pero vas levantando. El programa empieza así y después como que bueno, va. Es la parte protocolar. Los saludos nunca salimos muy bien parados. Hay que odiar el cómo están. Claro. Sí. Todo bien, aunque sea como. No, para... sí, o ni saludarnos, empezar claro. con algo. Claro. Tener. La temperatura. Claro. 21 grados. Ponele, más o menos. Sí, de 22, ponele. Bastante humedad. Ha salido de nuevo el sol, lo cual luego de la lluvia de hoy, ayer más que nada, y la humedad de hoy, el sol en la ciudad de La Plata, es terrible en estos momentos. Porque aflora toda la humedad, sube y traspasa la ropa y todo se pegotea. Yo estoy esperando desde el sábado la lluvia, que el sábado que iba a llover, que se venía el mundo abajo, que ayer que parece que no íbamos a poder salir, preparar el arca y... Había muy pocas noticias el día de ayer, me parece, en el mundo. No estaban pasando grandes cosas. No. Porque realmente mucha cobertura de la lluvia, de la tormenta, que está bien, hubo zonas bastante complicadas, sí. Hubo un poco de granizo, hubo cancelaciones de vuelo, pero la estiraron. No. Capital Federal se inundaron grandes sectores. Pero no, si no se inunda más. ¡No se inunda más! Bueno, quiero confirmarte que eso no es verdad, que ¿cómo? Se inundaron. No, y otra mentira de Mauri, ¡no! Aparte, buenos los zócalos de televisión que decían se inunda el AMBA, inundaciones en el AMBA, como una manera ahí media lavada de evitar mencionar que era en la ciudad de Buenos Aires particularmente donde el agua se acumulaba. Viene siendo bastante también como paradigmático el puente Luis Sarmiento Spinetta, ¿no? Que sí. Es como un paso a nivel... Y siempre se inunda, entonces bueno, da lugar a un montón de comentarios y relaciones con letras del flaco y todo ese tipo de cuestiones. Mucha poesía. Solo decir que bueno, ayer llovieron 90 milímetros en tan solo 3 horas, que es muchísimo para esa cantidad, y que toda esta situación echa un poco por tierra las falsas negociaciones, los falsos, es como que la gente que se pone a fin de año metas, voy a bajar de acá a fin de año 10 kilos. No, no vas a bajar de acá a fin de año 10 kilos. No, no te mientas a vos mismo. Ni a principio. Claro, y aparte... Enero porque empieza el año. Y bueno, la cervecita, el calor, es muy difícil, la picada. Es muy difícil. Pero se realizó la COP27... la cumbre del cambio climático, se pusieron medidas llegar a reducir el aumento de la temperatura de acá a 2050, llegar a cero de aumento de la temperatura, pero la realidad es que del año pasado, este año, se han seguido violados sistemáticamente los acuerdos que se llevaron adelante. El clima, si bien tiene que llegar para no pasarla tan mal, de acá a fines del siglo XXI tiene que llegar, si se mantienen 1,5 grados centígrados de aumento por año. No. De acá al fin de siglo. No, va a ser, por año. No va a estar todo tan mal. No digo no que sé va si estar voy a bien. Estar al fin del siglo. O sea, 80 años, no aumentar más de 1,5 grados. Claro, no va a estar todo tan mal. Van a pasar cosas, pero no va a estar todo tan mal si aumenta 2 grados. va a estar todo muy mal. Ajá. Y viene en aumento. ¿Pero y medio cuánto venimos aumentando? No sé aumentando, pero mucho. Sí, se está como planteando que el 1,5 quede un poco de lado y ya plantear metas más reales, entre comillas, de 2,5, más cercano a 3 grados, lo que tendría consecuencias drásticas en la naturaleza. Bueno, aprovecho para meter ahí lo del COP27 también, el clima, cambio climático, lluvias. También se estuvieron bastante pendientes de las lluvias. El ministro de Economía, Sergio Massa, está diciendo que él anda con el pronóstico día tras día buscando cuándo va a llover, porque bueno, es un factor clave también en lo que tiene que ver con la producción agrícola en la Argentina. Ya de las 18 millones de toneladas de trigo que se estaban planteando para este año, se esperan que se cosechen 11 y pico, así que va a haber una merma también en lo que es el trigo, en encarecimientos de productos derivados del trigo, como el pan, como las harinas, y también hay bastante incertidumbre en lo que es la siembra de la soja, que ya para el año pasado a esta altura estaba en 80%, ahora está alrededor del 25%, y nada, más allá de esta cuestión, es como un puntal bastante estratégico para pensar en lo que es la entrada de divisas, ¿no?, y el sostenimiento de la economía nacional, un poco una economía cada vez más primarizada y cada vez más en la beta también del extractivismo. Eso porque no habló Sergito con Kelly. Tendría que haber hablado con ella y se hacía todo más simple. No tiene que andar tan preocupado. Sí, parece ser. Creo que en relación a la inflación opera el mismo mecanismo que opera con el cambio climático. Eso, claro. Es decir, vamos a llegar de acá a mediados de siglo a un 0,5. A mediados de siglo. ¿Está bien? Sí, pero con la inflación es un montón la proyección. Es un largo plazo. No, estaba por hacer una metáfora que no me dejaron terminar. Este mes, por favor. Está bien. Entiendo la comparación de, en relación al cambio climático, de llegar a 0 grados de acá, de aumento de acá a mediados de siglo, bueno, Massa propone de acá al año que viene llegar a una inflación, bajar un 40% de la inflación. No se sabe muy bien cómo, lo propone. Yo creo que ambas líneas de acción, tanto el aumento de la temperatura y el de la inflación, lo que recomiendo tal vez para como política de Estado es cambiar los valores. Es decir, que el 2 sea un 0, entonces llegamos al 0% de aumento cuando en verdad es un 2. Digo, es mejor mover ahí un par de números que intentar cumplir metas incumplibles. Claro. O tratar de destruir el capitalismo, siempre funciona bien. Sí, no sé si de esta gente lo vamos a lograr de la mano de esta gente, pero bueno, está bueno quienes podamos hacer un poquito para destruirlo, hagámoslo. Sí, ahí las metas para el 2023, diciembre del 2023, 3% de inflación mensual plantea Sergio Massa de cara al año que viene. La principal medida que está tomando, la que se anunció estos días, precios justos, el lanzamiento de este nuevo acuerdo de congelamiento de precios, que antes se llamaba precios cuidados, que después tuvo otro tipo de nombres a partir de diferentes iniciativas de la Secretaría de Comercio. En este caso, precios justos, una canasta de 1.300 productos más o menos, congelados por 4 meses, puede aumentar un 4% este mes. Y el resto de los productos de las góndolas, en teoría, un 4% de tope de aumento mensual, por lo menos en tanto y cuanto dure este programa. El gancho ahí para las empresas para firmar este tipo de acuerdos es que le dan también dólares libres para importar. Entonces ahí es una buena zanahoria como para que cierren después, nunca se terminan de cumplir ni nunca tienen mucha eficacia, pero bueno, el acuerdo está rubricado a priori. Poco se habla mucho en estos temas, o sea, o de precios justos, precios cuidados, de antemano, no se habla de la ley de alquileres, se vieron muchos muy buenos memes vinculando a Coldplay y a la ley de alquileres, pero el gobierno se mantiene callado en relación a la ley de alquileres, que es algo... Hoy por hoy tener que salir a buscar un alquiler es un trastorno terrible. Sí. Los precios no dejan de aumentar, las inmobiliarias con a lo que se le antoja, los aumentos son a lo que se les antoja. Exorbitantes, no hay regulación alguna. No, con lo de precios justos son ahora. Justos. La movida tiene al final, es parte del programa que tiene que estar impreso en el empaque. En teoría lo iba a hacer. Porque eso era medio un chino. En el momento inicial iba a ser esta cuestión de que aparezca en el empaque para que sea todo más transparente y le dé la información al consumidor. No está del todo claro en este nuevo anuncio. Lo que sí que se va a circunscribir a lo que es supermercados minoristas y mayoristas que nuclean alrededor del 30% del consumo de la sociedad, así que el 70% de los productos que se compran en otro tipo de establecimientos no van a tener este acuerdo de precios, así que vamos a seguir medio dependiendo de qué le pinta el almacenero de la esquina a cobrarnos el paquete de Tarahui. Así las cosas con respecto a la economía. Hubo un poco de revuelo en la televisión. La mesaza de Mirtha dio que hablar. ¿Qué pasó con Mirtha? No sé si estuvieron al tanto. Estuvo participando Luis Juez. Tuvo algunos comentarios de mínima desafortunados. Fascistas también podríamos. Vamos a ir viendo hacia dónde nos lleva nuestro análisis de lo que dijo Luis Juez. Lo escuchamos a ver qué dice. La destrozaron gobiernos bien. Donde entienden que con menos educación es más fácil manejar bien. A la gente. Bueno, pero si los gobiernos lo hicieron mal, quiere decir que hay una masa no crítica de la sociedad que no analiza lo que se ha hecho mal. Pues fallan las instituciones, pues falla la justicia. Ahora te acaba de pasar a ti algo alucinante. Te han hecho una trampa. Desde el poder, desde un parlamento, el Senado. El juez te da la razón, pero no va a pasar nada. Tú mismo me dices, no, pero no va a pasar nada. Esa cosa de no pasar a nada es que falla algo, y algo muy gordo en Argentina. Bueno, por eso le digo que lo que tiene del poder cree que tiene la razón, cree que el poder es un complemento a la razón, y son dos cosas distintas. No solo el poder, los que tienen la oposición y la prensa, es decir, os está fallando el sistema tiene que ver entero. Por eso, créame que tiene que ver, vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media, una clase media aspiracional, bueno, que pretendían cosas para sus hijos. Ah, no está pasando eso. Qué triste, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida respecto a la dictadura. No, pero estoy diciendo si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente, con la mano del corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer una autocrítica, no vamos a arrancar nunca. Si nosotros queremos estar todo bien, bueno, olvidar. Ahí escuchábamos los comentarios, las participaciones de Luis Juez. La que le contestaba, además de Mirtha, que dice, ay, qué triste, es Pilar Rahola, una ex diputada española. Hasta ahí sabemos, después vamos a ir investigando un poquito más de quién se trata. No, también es periodista, analista de medios, así que tiene una pata en cada lado ahí también. Bueno, a nadie le ha cambiado la vida la democracia, de ahí salieron, ¿no?, a tirarle con de todo después, y hay de todo para analizar. Por un lado, salió, no vi lo que respondió Alberto Fernández, en esta salió a decir algo. Estuve hoy escuchando un par de medios que se hacían eco de, por un lado, las declaraciones de Luis Juez, lo que sale a responderle Alberto Fernández, y había algo que me hacía ruido, porque hablaban, ¿no?, del plan de la dictadura, ¿no?, diciendo, bueno, había un plan político, había un objetivo político de parte de la dictadura, que era erradicar los progresismos de la Argentina, y ahí dije, ¡claro! Ahí está. El problema es que pensábamos que estaban erradicando los progresismos y en verdad se estaba cortando de cuajo, de raíz, un programa revolucionario que podría habernos ayudado a poner el fin al capitalismo, de esto que estamos diciendo desde el principio del programa, pero reducirlo a la idea de progresismos también es un problema. Digo, a la hora de analizar cómo se mira el pasado, por un lado el fascismo de Juez queda en evidencia y el otro lado queda medio tibión. Va a ser difícil tratar de destruir el capitalismo con Córdoba adentro. Mira, yo encima después elegí una canción que viene de aquellos lares. No todos los cordobeses están perdidos. Son fascistas, pero bueno, es una provincia complicada. Sí, la verdad que sí. Lobotomías masivas. Tenemos también otras declaraciones, no sé si las han podido ver, la mencionaba creo que la Mona al pasar hace un ratito nomás cuando hablábamos de los temas que por ahí nos tienen también medios preocupados, ahí como pendientes de qué es lo que sucede, que básicamente son temas económicos, cómo la inflación va haciendo mella en nuestros salarios, en nuestra capacidad de compra, y quien se refirió a eso y estableció prioridades también, fue la ministra, la flamante ministra de Trabajo, Kelly Olmos. La tía Kelly, a la que le consultaron qué prefería, si Argentina campeón del mundo o si bajar la inflación. Argentina campeón. Trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Primero, estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos. No, ¿qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Muy fuerte. Clarísima, ¿no? Clarísima. Ya la posición está muy clara. El trabajo de producción del día de hoy de Victoria Bissell es admirable. Para sacarse admirable. La galera. Y nos manda para reforzar lo que acabamos de escuchar, que seguía en esta tónica de hablar de los mundiales. Y habló del Mundial 78, Kelly Olmos también, y dice, estábamos en el proceso militar, nos estaban persiguiendo y no sabíamos qué iba a pasar con cada uno de nosotros. Argentina salió campeón y salimos todos a celebrar. Después seguimos con la realidad, que es inevitable, pero en el medio, si se puede celebrar y festejar, honestamente, ¿por qué evitarlo? Es terrible. Por favor, un llamado a la solidaridad, córranle los micrófonos a casi todos los funcionarios del gobierno actual. Salió hace poquito también Gabriela Cerruti, que no sé por qué la eligieron de portavoz, también con unas declaraciones acerca de la derecha, dejó las piedras ahí, tuvo que salir a retractarse. Pero bueno, lo de la tía Kelly, la verdad, llamativo. Evidentemente quiere que Argentina salga campeón. Porque tiene que salga campeón. Campeón. Así que nada, de a poco también nos vamos metiendo medio en esa, ¿no? Porque es la que nos toca el mundial, las repercusiones. Si en un momento tuvimos toda la parafernalia vinculada a Gran Hermano, que era como el tema ahí en boga del momento. No vas a comparar, por favor, Gran Hermano. Ayer se dio la verdadera final del mundial. ¿Qué Qatar ni Qatar? Me aburrió Gran Hermano 90-10, un poco. 90-10. Quiero decir. Ya está, me aburrió, era obvio lo que iba a pasar, hay que suspender las redes, la gente spoilea todo, vamos por vos Juan y salió Juan, entonces como que ya está todo dicho. Para mí si vuelven a entrar gente que se fue, ya está, yo ahí hasta ahí llego. Es que va a volver a entrar gente que se fue porque va a quedar muy aburrida la casa, a menos que Coti termine de asesinarlos directamente en vivo a alguno de sus compañeros. Vamos a estar hablando, como decía Nehuen, ya vamos entrando en mood mundial, vamos a estar comunicándonos con Mica Gamusa en alguno de los bloques siguientes. También tenemos a la Mona Astral que nos va a traer algunas lecturas astrológicas del plantel. Ponele. Sí. Capaz, algo así o algo por el estilo. O en qué posición va a estar cada uno de los planetas durante los partidos de la Argentina. Ahí va, ahí se escuchó un cable. Ahí mejoró. A ver, háblame. Hola. No mejoró nada. Bueno, ahí vamos a también solucionarle el micrófono a la Mona. Mientras resolvemos esos problemas, por más de que Diana expresó una clara posición córdoba odiante, que después la veremos fuera no, del aire, no es córdoba tenemos que discutir, pero vamos a escuchar. Ulises, bueno, ¿estás muteado totalmente? No, la maldición de Kelly Olmos. Sí, eso por es cordobesa Kelly, ¿no? ¿Es cordobesa Kelly? ¿Kelly es cordobesa? ¿También? ¡Ay, Dios! Y... ¡Como Luis! Bueno, me voy poniendo del lado de Diana y la posición cordobiante del programa, pero vamos a escuchar a Ulises Bueno. Intento. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos.

marchaste de París, si aquel día era el más gris, cuatro noches sin dormir. No entiendo por qué nadie nos pasó hachís cuando entramos en el fin. 20 años y un desliz. No entiendo por qué me abrochaba el cinturón si aquello no era volar, ver gaviotas desde el mar. Nos morreamos con la vida y nos sangraron las encías y al volver. Iglesias en tu coche y es weekend. Sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir. Me acabo de dar cuenta que esta canción empieza diciendo Mona. Mona sí, Moore, no, Mona, Mona, Mona Su, Mona. Porque habla la Mona, habla la Mona. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero ay, queremos no. saber cómo va a seguir nuestra vida, Mona. No, lo único que les puedo decir, ¿cómo va a seguir nuestra vida? Estamos cansados. Listo. Estamos, el eclipse nos dejó para atrás. Generalizado, y sí, función de muerte. Va sumado al fin de año, pero bueno, hay que activarse porque empieza el mundial, ¿eh? les quería comentar más o menos. A falta de boicot, vamos. A falta de boicot, vamos de lleno al mundial. Vamos. Porque si hay que ir, hay que ir. Bueno, porque si la inflación no se va a controlar, por lo menos. Como dijo la tía Kelly. Por favor, hay una que darle para una alegría. Una. Si me hoy estaba jugando con. Vieron que en algunos lados podés poner que, cómo van los resultados y te va armando el fixture. Está difícil, yo digo que va a estar difícil, un par de cosas nos cruzamos, nos cortan las patas. Personalmente pero... no sé ni con quién juega Argentina, ni qué día, ni cuándo, no, ni quiénes van a mundial. El martes, ¿no? El martes 22. 22, 7 de la mañana. 7 de la mañana. Lo miraré, sí. Miraré el segundo tiempo ese día. El sábado después a las 4 de la tarde, sí. Y después otro día también a las 4 de la tarde. Sí, pero después... ¿Difícil el equipo, el grupo? Hoy estábamos hablando con Pedro Garay en la... ¿Cómo se llama? Primera Maraña. Y decía, sorpresa Primaria. Polonia, hay que tener cuidado con Polonia. Cosa que no... Después habría que hacer la carta astral de Polonia. Sí, a ver sí, me comprometo a ver ya con los primeros resultados. Porque, bueno, el próximo lunes es feriado, pero ya cuando vengamos con el próximo hermoso todo de noviembre, vamos ya en temporada tener... Sagitario, pero a full. Aparte, si Victoria Tolosa Paz, que es una chanta, pudo hacer la carta astral de Argentina, Mona, que vos sos la Mona. Victoria Tolosa Paz hizo la carta astral de Argentina. ¿No se acuerdan? Yo pensé que era ministra de Desarrollo Social. En las elecciones hizo una evaluación de Desarrollo carta Astral. Y dijo que le iba a ir muy bien a ella, y la verdad que también no le fue en la elección. Dice, no, en la elección no, pero subió de cargo de concejala de La Plata a ministra nacional. Debe haber ahí un poco más de ingreso de bolsillo bruto... Yo tengo, Mona, quiero, porque no sé si podemos ir uno por uno, son 26, ¿no? Sí. Son un montón y no yo no me sé el nombre de la verdad, de 26. De Messi. Nombre, fecha de nuestros compatriotas. Pero que van a ir al Mundial. Yo lo que te quiero consultar, ¿qué significa para la selección argentina? Por ejemplo, voy a dar dos características. Tener... en mayoría capricornianos, 5 capricornianos, y no tener ningún Piscis ni Sagitario. ¿Qué significa esos extremos? Que no va a haber emocionalidad y que va a ser todo eso, disciplina, todo trabajo, frío, todo. ¡Poca huevo! No va a ser, va a ser todo mucho trabajo, mucha tierra, sin emoción. No va, o sea que ya vamos ya como empezamos frío. Raro, empezamos pecho. Empezamos frío porque aparte Scaloni también es taurino, o sea que es de tierra. Pero bueno, está atravesado por Urano, así que quién les dice que nos dé una sorpresa Scaloni. Espero que la sorpresa sea agradable y no, que no sea que nos volvemos en la segunda vuelta. ¿Lo vieron a Scaloni en modo ETA anunciando la lista? Ah, no vi. Sí. Solo frente a una cámara, moviendo una lapicera así y como con, sí. Con una bandera con una de... pizarra atrás, le faltaba la bandera o del País Vasco o de algo por el sí. estilo. Y un par de encapuchados con fierro y tranquilamente y estaba. Y Correa, que era de Piscis, que por ahí lloró por las redes porque no lo llevaron. Todos los más sensibles fueron eliminados de la lista de Scaloni. Pero hay tres cánceres. Cáncer también tiene, ¿no? Y Messi tenemos. Messi. Mirá es de cáncer, ¿viste? Cánceres emocionales. Y es de agua, sí. No, son emocionales. Eso es lo que sé. Pero, viste, cáncer es lunático. Un día está bien y otro día está para atrás. Un ratito está bien y después de buen humor. Y después pasa al mal humor, pero de... Futbolísticamente hablando, sí. ¿Hay algún signo que, por las condiciones, las características de astrológicas, te parece a vos que es como el signo del jugador de fútbol, la jugadora, los jugadores de fútbol? Y no sé, qué pregunta más difícil. Y bueno, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Yo estoy buscando a Maradona. ¿Podés? Escorpio era Maradona. Intenso, claro. Sí, la intensidad escorpiana, la celeridad de mente. A toda la gente que adivinar. Está cumpliendo años en estos días, ¿no? Claro. Mona, decíale feliz cumpleaños, intensos. A todos los intensos de Escorpio, feliz cumpleaños. No, el tema también aire, ¿no? Hay que tener cabeza para imaginar las jugadas y todo. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, a ver si tenemos una alegría. Yo para, no lo creo, ¿eh? Estás como para asumir algún cargo en el gobierno nacional. ¿Alguna facilidad para no responderme estoy en modo horóscopo con la selección. Porque vieron que yo estoy en modo horóscopo. Y eso que es Scaloni y me gusta, pero... No. Hay algo que no. No sé. Ojalá me equivoque. Ah. Estoy... No, podemos con la peor de las dos. Vaticinemos, juguemos algo, juguemos a vaticinar, ¿no? ¿Y yo quién tendría te dice... que tener más información para vaticinar como, por ejemplo, pero si contra un pulpo vaticinó claro. Resultado mundial. ¿Cuánta información tenía el pulpo Pol? El pulpo Pol? Y después, exacto, el pulpo Pol, exacto. Así sí, que no vaticinemos, vaticinemos. Primer resultado de Argentina, Arabia Saudita, Mona. Empate. ¿Empate a cero o empate con algún gol? No, con algún gol. Pero vamos, capaz que uno vamos perdiendo y en el último minuto empatamos. Así, arañando. Sí, arañando. Diana Melón. Yo creo que contra Arabia Saudita no va a ser tan difícil. No sé, capaz que quiero ser positiva. Bueno, no sé si positiva, pero... Chicos, hablando en serio, deberíamos ganar el primer partido. Y contra Arabia Se supone que el primer partido lo ganamos, ya el segundo es feriado nacional. Como somos los argentinos. Ya estamos ganando, ya estamos ya estamos acariciando ya bajo la inflación. Copa. Pero yo creo que contra Arabia Saudita no es un rival tan difícil como puede ser otros. Vaticinar resultado. Como tenemos un 1-1 de la Mona. No, yo auguro una victoria, pero no una victoria tan aplastante, como una victoria 1-0. 1-0. Arañando. Arañando por la vida. Nebuena Alegretti. 2-0. 2-0 a favor, está sí. Bien. Muy bien. ¿Sabés que me inclino un poco por la Mona? Me inclino que puede llegar a haber una sorpresa. Comienzo accidentado. Sí. Un comienzo accidentado. Vamos con un 1-1 también. Y que va a haber que trabajar mucho. Por eso se llevan muchos jugadores. Capricornio, Tauro, la tierra, el empuje, la garra, la estrategia. Además llegan todos lesionados, llegan más o menos. Así que encima también... eso, la verdad es que yo no entiendo nada de fútbol, pero los hacen jugar hasta el último minuto. Si jugar lesionado no está claro, bueno. No está bueno. Y para vos, ¿qué otro signo te parece que tendría que haber ahí? Además de para mí tiene que haber Sagitario, tiene que haber Piscis. Más Géminis. Justo los que no hay nada. Sagitario justo y Pisces, que no hay, claro, no hay nada. Claro, no hay emoción. No hay emoción, estás no hay diversión. Estás muy en desacuerdo con la lista final de Scaloni, sí, entonces. Sí. Astrológicamente hablando, al menos. Y sí, necesitamos más... Viste, qué sé yo, cuando estaba Pachorra, ponele, era otra cosa. Mucho Pisciano. No, Pisciano. Y aparte estaba el Pocho Lavezzi, que era mucha... Se necesita también un poco de descomprimir. De exacto, y de, viste... Bueno, tirar el agua al entrenador, esas cosas sagitarianas se necesitan. ¿A vos te gustaba el pocho? ¿Vos lo querías? Sí, yo lo quería el pocho. Ahí por otra cosa, claro. Que le tiren agua, No tires excusas astrológicas. Sí, bueno, me cacharon. Bueno, ¿qué apostamos entonces a todos? Hay que apostar, No, yo creo que no apostamos y dale, apostemos una, un cuarto de chipá. ¿500 pesos? 500 pesos, cuarto chipá, más o menos. O sea, que si empata Argentina... El resultado que... Bueno, ustedes dos no compren el cuarto a medio. No, para abajo. Yo me voy con un 0-0 entonces. Voy está más bien. Abajo de la Mona, me voy con un empate a 0. Claro. Y... Tenemos 1-1 de la Mona, 1-0 Diana Melón, 0-0 mi vaticinio, Nehuen 2-0 a favor de Argentina. Nehuen está muy positivo. Muy optimista. Pero esperen, ¿quién compra? Porque el todo resto, todos los que pierden compran para el gana, para quien gane. Tres cuartos de chipá. Un kilo de chipá. Un empacho de chipá. No, bueno, gana. Vamos a tener, no quiero cebarme, pero tenemos el partido del sábado también en el medio, por el lunes es feriado. Ajá. Así que metemos doblete de apuesta, pero no, ya es mucho y ya para mí cambia el resultado, no, me cuesta, ahí tendría que tener algún elemento más para poder. ¿El segundo partido contra quién es? México o Polonia. ¡Ay, Dios! México, sábado 26, 4 de la tarde. Bueno, México es un partido un poco más difícil. Según lo que decía Pedro Garay, es más difícil de Polonia, así que ya hay que veremos. Comer tacos mundial. ¿Cómo es el taco mundial, Mona? Sin chile. ¡Qué gracioso! Bueno, nos tenemos que ir. Queda en claro que la Mona no está conforme con la composición astrológica de la selección. Si nos va mal, puede ser que esto sea el porqué. Y si nos va bien, quizás empezar a ver una mirada más astrológica del deporte. Sí. Y si nos va bien es porque nosotros le tiramos buenas vibras. Obviamente, por supuesto. Hashtag malas fueras malas vibras. Igual ustedes no le tiraron buenas vibras a Nehuen y yo le tiramos buenas vibras. Sí, la verdad. Ay, ¿cómo te querés cortar del resto? ¿Cómo no, pero te gusta hacerte la parte? Nos tenemos, nos tenemos que ir. Gracias, Camila Bóves, por la operación del día de hoy. Chau. Chau. No puedo terminar. si no me sale perfecto como yo quiero, con no tiene que salir. Y te sale así, es así, con vos misma y con el resto, o con vos misma. O sea, obvio que conmigo soy más dura, pero también está eso, con el esperar un poco más del otro. Y por eso me pasa seguido, como que te desahogas. Como que son pequeñas decisiones, pero también son un poco en parte, no culpa tuya, pero tampoco llegas.